Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Garotos Surtidos. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. Seguimos en Garotos Surtidos, brillante por fuera y dulce por dentro. Qué raro que es decirlo solo esto. Pero sí, también es la nueva versión que está disponible también para que te bajes como ringtone o como lo que quieras. Estamos en Garotos Surtidos. Les debemos por ahora el pronóstico. La gente que se está comunicando, que en vez de buscarlo, se comunica con nosotros pidiendo el pronóstico. En el próximo bloque, en el otro, le vamos a dar el pronóstico igual para este fin de semana. De Buenos Aires, en Argentina y en el alrededor. Las redes no las voy a decir porque les dijimos el bloque pasado, ya saben, nos buscan como Garotos Surtidos por todos lados. Y en momento de clásicos, ¿no? En momento cumbre, ¿no? Una final, en momento de cosas épicas como esta cagada del G20 y ese tipo de cosas, grandes nombres como un Boca River casi, pero más divertido, Ricardo y Tito, son dos personas que vinieron a resolver su conflicto, en eso estamos. Vamos a recordar un ratito cómo eran, pero habían peleado, eran amigos, unos amigos con, no sabemos si hay algo más que amistad, con una pelea por una cabla de un sillón de Argentina, de los partidos de Argentina, pero lo saben mejor ellos, como lo sabe Ricardo, que está acá en el estudio. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas noches. La gente recuerda el tema este de la cábala, recuerda también que ustedes trabajaron juntos haciendo de Power Rangers. Como vos lo dijiste bien, ya vinimos acá un par de veces. Vinimos primero por los sillones, y después vinimos por la actuación en la obra de teatro de los Power Rangers. ¿Te acordás que no nos decidíamos quién era el rosa? Sí, había una pelea. Lo hicimos, de hecho, hicimos un sorteo en vivo, tomamos la decisión en vivo de quién le tocaba el rosa o algo así. Sí, bueno, lo terminó usando Tito el rosa. Viste que él siempre fue un poco más. Le gustaba el rosa, qué sé yo, déjalo ahí. Pero bueno, Pipa, yo, como nos resolvieron aquella vez el problema con lo del mundial. Sí, dos veces va que lo resolvieron. Sí, por eso. Y después nos resolvieron el tema de los Power Rangers, ¿viste? Y yo, la realidad es que vos, bueno, ya ves que estoy solo acá, porque estoy preocupado por Tito. Y sí, me preocupa Tito dónde está. Tito está. Digamos que está desaparecido. O sea, estoy como queriendo hacer un llamado a la solidaridad, pero viste, pasaron pocas horas, todavía no me toman la denuncia. Pero ¿hace cuánto que no tenés comunicación con tu amigo Tito? Y calculale que unas 12 horas más o menos. ¿Y no tienen amigos en común? No. Como para preguntar, che, ¿vos sabés dónde está Tito? ¿Un grupo? Pero pasa que, no está atendiendo al celular, viste. Yo te cuento un poco cómo es la situación. ¿Te acordás del sillón? Sí, me acuerdo del sillón, el tema de la posición en el sillón, el tema del sillón que no tenía mucha limpieza, también me acuerdo. Bueno, después de tantas discusiones que tuvimos con él, de las cábalas, que había que romper un poco con ese tipo de cosas, así que yo logré convencerlo para que retapice el sillón, ¿viste? Bien, claro. Tito, recordamos también de paso, era el dueño del sillón y era el que tenía esa enfermedad con las cábalas. Por eso, ¿te acordás que, bueno, tenía esa cosa bastante desagradable, ¿viste? Con el tema del sillón y, bueno, no logré que lo tire, pero por lo menos logré que lo retapice. Cuestión es que decidió ir a buscar una casa para conseguir la nueva tela que le va a poner, no sé qué le va a poner, y, bueno, desapareció. Tengo la sensación de que quedó atrapado por alguno de los cortes de esto del G20. Puede ser, y sí, seguro que está bien, pero bueno, tuvo algún percance de ese estilo. O sea, más o menos estaba yendo a la tapicería o a la casa de telas a elegir qué tela le iba a poner al sillón y ahí dejaste. Igual 12 horas es poco, ¿no? Hasta para una novia sí. celosa es sí, poco. Sí, bueno, pero estoy preocupado. Un novio celoso. Estoy preocupado, ¿viste? Aparte, yo no sé si él habrá respetado las dietas, la de la séptima y la octava comida, No. ¿Vos probaste con mensaje o probaste llamándolo? Sí, ¿o no tenés crédito? No, sí, lo estuve llamando, ¿viste? Pero no me pude comunicar y no sé qué decirte, o sea... ¿Querés que insistamos? ¿Querés que insistamos? Mira, la realidad es que yo hablé con la mujer y hablé con la hija y ellas están re contentas que esté desaparecido, así que están re tranquilas con eso. Bueno, por ahí él es de tomarse esos baches de tiempo y no vuelve a la casa. La realidad es que, no, bueno, acordate que él está más que separado, ¿viste? De la mujer y la hija mucho no lo quiere, pero bueno, no deja de ser Tito y no deja de ser la familia. ¿Querés que probemos de comunicarnos desde producción? Tenemos un departamento de telefonía que tiene como ahí unos recursos. Sí, la realidad es que, a ver, llamarlo por teléfono, hacer un llamado a la solidaridad, no sé, para los oyentes que están escuchando. Bueno, ¿lo llamamos o no lo llamamos, Ricardo? Sí, lo que sea, yo vine a pedir ayuda acá, de la que sea, para tratar de... Y busquémoslo, y primero probemos nosotros a ver si de repente atiende, ¿no? Digo, a ver, producción. Bueno, no sé, acá a Lucho, pídanle a ver si... Me avisan él acá que tienen comunicación, está llamando, a ver si tenemos, responde alguien. ¿Lo están llamando a Tito? Hola, Tito, te estamos llamando. Tito. Hola, ¡Tito! ¡Tito! Hola. Tito, el que te grita, acá es Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Tito. Tito, estamos de Garoto Surtidos también. Acá te estábamos muy preocupados buscándote. Tito, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¿Se escuchan sirenas? ¿Ahí? No sé, la policía de qué país está cerca de ahí. No, yo tampoco. Imagínate que estoy acá hace 15 horas ya. Estoy acá camuflado. Me quedé en la valle Chifacha. No pude salir. No quiero salir porque, como dijeron en los medios, viste que si caminas por acá te matan. Así que... me quedé quietito acá. ¿Quietito? Para en una esquina, en un balcón, en una terraza. No, mirá, te cuento, justo estaba con las muestras del tapizado que le iba a hacer al sillón, entonces me estoy camuflando con un color terracota que le iba a poner el sillón. ¿Te estás tapando con la tela? Sí, con la muestra que tengo acá. Igual te voy a hablar un poco más bajito porque me van a escuchar, si no, pero... Estoy con el tapado acá con terracota y otro color que no es, creo que verde militar, me dijeron, una cosa así. Pero, Tito, creo que es mejor si te vas directamente de ahí a que te quedes parado disfrazado, digo. Y es que tengo miedo que me maten, ¿viste? Porque dijeron, me mandaron el mensaje de WhatsApp que si te veían por acá te iban a matar y toda esa cosa. Entonces dije, bueno, yo, ¿viste? Me la banco un poco, me escondo acá y que sea lo que Dios quiera. Pero esto también dura mañana. ¿Te quedas en la misma posición hasta pasado mañana? ¿Cómo que mañana también? Mañana también sigue el G20. No, sí, mañana sí. Tenés hasta mañana a la noche ahí, por lo menos. Tito, sabés que no... No fuiste al baño. Tito, ¿comiste? ¿Comiste, Tito? ¿Comiste, Tito? No, Ricardo, justo te iba a contar eso. ¿Vos me podés creer? No. ¿Te salteaste las comidas? ¿Qué pasó? Sí. No. No hice la séptima y la octava comida de ayer. No. Y ahora de hoy no hice ninguna, ¿vos podés creer? No, Tito, la dieta se va a la mierda, Tito. No sé qué hacer. Aparte, no voy a comer un perro policía en cualquier momento. Ya me comí el amarillo bebé que iba a ponerle de tapizado, la muestra esa, ya me la tuve que comer. Sí, ojo, no comas palomas tampoco que hay en esa zona, ni ratas tampoco. Y mirá, en cualquier momento, ¿viste? voy a tener que improvisar algo porque si encima vos me decís que hasta mañana va a durar esto. Ahora, Tito, ¿vos no ves caminando gente que ya pasó el operativo, vive ahí, no sé, gente que está trabajando, no estás vos solo ahí? Sí, hay gente pasando, pero viste, tengo miedo de que sean policías encubiertos, que sean marines, viste, boina verde. Y tengo miedo que me hagan algo, entonces prefiero quedarme acá tapadito con la mochila. Ahora, justo se te ocurre ir a una casa de telas de La Valle y Suipacha, justo. No fuiste a 11, fuiste ahí. Y me ofrecieron solucionarlo por internet, ¿viste? Pero yo dije, no, Si se van a meter con mi sillón, quiero saber que, quién lo va a estar tocando, que no me corran la huellita de la suerte, ¿viste? Porque tengo ahí la nalga derecha y la izquierda, las tengo muy marcadas, entonces si las corren, vamos a perder todos los partidos, ¿me entendés? ¿Vos querés que te conserven ahí las marcas? Sí, por supuesto, es típico, ¿no? No es típico, sillones. No lo hace nadie, Tito. ¿Cómo? Discúlpame. No es típico, no lo hace nadie eso. Bueno, pero viste, porque a los demás les gustan perder todos los partidos. A mí me gusta verlo con mi huerquita, mi marquita, mi huellita, viste, que quede ahí justo a la raya impecable, que calce justo. Porque si no, viste, vamos a perder todos los partidos, ¿me entendés? Ahora vos, mirá, por esa obsesión, como terminás en la Valle Zipacha, no te podés mover, corres peligro. Todo por una cábala, a ver si te hace pensar, Tito, en todo este tiempo que tenés que estar como una estatua 24 horas más. Y vos sabés por qué me pasa esto, ¿no? Vos sabés, ¿no? Por la cábala. A la tele le arranqué todos los botones, ¿entendés? Solo tengo canales de deporte y le programé los canales también. Puedo verlo a TIC nada más, a Fox Sports y a ESPN también. Y a veces, casi que tengo ganas de sacarlo también. Pero te va a agarrar una embolia de cómo se te va a llenar la sangre de fútbol bosta, realmente, no me, Tito. No me enteré, no entiendo que estamos en guerra, qué es esto, no entiendo. O sea, vos estabas pendiente del superclásico, me imagino. Claro, la única noticia que tuve ayer, lo único que me enteré es que Marcelo Palacio, viste, el periodista, fue a la peluquería. De reto no me enteré nada. Pero el gordo, viste, ya confirmaron que va a hacer, se hace Madrid y el River y Boca. Ah, ¿sí me está diciendo la verdad? Sí, ya está confirmado, sí. Sí, está chequeado. Ah, bueno, entonces me voy a quedar acá, así me arreglo que me tapicen el sillón, así lo disfrutamos juntos y con un buen sillón, ¿te parece, Ricardo? Y te pongo al día, Tito, porque pasaron un par de cosas en estos días, en estas horas que vos no estuviste, ¿viste? Los muchachos no, asusté, pero quédate no, tranquilo. No, mirá que tengo acá, mirá si me muero acá, ¿qué hago? No, son todas buenas, Tito. Marito, ¿viste? De la EPF que para con nosotros ahí con el taxi. Sí, que está ahí. Sí, está ahí, ojalá, pero son se encontró 120 pesos en el asiento de atrás. Me está jodiendo. Sí. Qué notición, no puedo creer, que hijo de puta. No sabés qué culo. Lenguaje. 120 Tito. Pesos. Ya dijo que se lo iba a gastar en alguna comida, algo para el mediodía. Oh, qué hijo de puta que siempre tuvo culo. Ese. Cuando le habiliten el Puerto Madero, se va a ir a comer una bondiolita, dice. Qué hijo de puta. Otra vez. Sí. Raúl dijo que se iba de vacaciones, ¿sabés? ¿Está ahí Raúl? Raúl, no, hola. No. Se pueden poner. Podemos solucionar. Que este nabo está ahí preso solo en la Valle de Zipacha, en vez de esta, se están poniendo al día como si no pudieran comunicarse después. Pero pará, ¿sabés que Raúl dijo que se iba de vacaciones, viste? Y no, después lo encontraron en la calle laburando, o sea, no sé, está cambiando de parada, no sé qué quiere hacer, pero de repente desapareció un par de horas, dijo que se iba de vacaciones ayer, y ya hoy seguía dando vuelta, pero lo encontraron en la calle laburando, así que me parece que nos está engañando, no va a parar mal el PF. Es una basura. Es un traidor ese. Menos mal que no están en el estudio, porque volví así camuflado como un ninja y lo iba a recargar trompada. Le pegaba a sopapo con las muestras estas que tengo encima. Qué basura, ¿eh? Bueno, pobre hombre. Sí, no sé. Se quieren seguir poniendo al día ya que están usando el. Acá viene cualquiera y usa el teléfono de Sindial Radio para este tipo de cosas. No sé, ¿querés que hablemos de cómo lo sacamos de ahí? No sé, Ricardo. Roberto, boludo, ¿sabés qué? ¿Qué pasó? A Roberto. ¿Viste que él andaba con la nariz medio que andaba así? Bueno. Que tenía un problemita de succión continua. Exactamente. Se tuvo que hacer una rinoplastía, le dijeron. Sí, claro, ¿qué te parece? Pero ¿sabés por qué, no? Y sí, me imagino, tenía todo... ¿Sabes por qué estaba? Y sabés por qué, ¿no? Se sabía, sí, ya, ¿no? Claro. ¿Vos te imaginabas, Pipa, por qué, no? Era como la ruta 12, el 15 de enero. Sí. Pasaban sí. Todos juntos ahí, ¿no? Eso. Eso. Hijo de... Con la fulera tuvo. El hijo de... Sí, el ejemplo. Claro. Bueno, sí. Algo que sea legal. A ver, ¿qué más? Tito. Decime, Ricardo, te extraño, Ricardo. Yo también, Tito. Estoy preocupado por vos, Tito, por las comidas, Tito. No sabés, ya estoy alucinando del hambre que tengo. ¿Cómo? No sabés. Tito, pero no, ¿cómo podemos hacer para sacarte de ahí, Tito? Me preocupa. No sé, entiendo, no sé si esto es un sueño. Lo que estoy diciendo hace rato, yo me imagino algo muy Romeo y Julieta, Tito y Ricardo, como que cual Romeo, Ricardo vaya corriendo de acá para allá hasta la Valle de Zipacha, trate de entrar. Va a matar todo. Trate de entrar y te saque de ahí caminando normal, no te va a pasar nada. No, yo no te arriesgues, Ricardo. Que coimee un policía, Ricardo, pasa, te saca y listo. Y pero, Gabriel, nosotros somos taxistas, ¿viste? No, y, no, son no tenés, amigos de la policía. Pero no tenemos como para andar cometeando, ¿viste? No llegamos. No te la jugas, Ricardo, ¿sabes qué? Quiero que aprovechemos este momento que nos pudimos comunicar, porque acá encima no tengo señal, ¿viste? Porque están todos con los modem. Sí. ¿Sabes qué pasa, Tito? Está las comunicaciones están infiltradas, ¿viste? Nos están escuchando todo con lo que estamos diciendo. Están saliendo al aire en una radio. Sí, también. Tengo miedo que nos estén escuchando en todos lados, ¿entendés? Tengo miedo y ¿sabes qué? Como yo no sé si voy a volver. ¿Entendés? Escúchame, sí. Atendeme, Ricardo, me está atendiendo porque sí. No te puedo ver. Sí, sí, sí. Están hablando, te está contestando. Sí. Atendeme porque no sé si me está escuchando o no. Ya te atendió, dale, decíle. ¿Anduvo Donald Trump por ahí? Te voy a decir algo importante, no seas sonso, Escúchame. Te escucho. Mira, yo si no salgo de esta, ¿entendés, Ricardo? Vas a salir. ¿A lo que me refiero, no? Vas a salir, quédate tranquilo que vas a salir. No, sí, escuchame. Vos sos fuerte, vas a salir. Escuchame, Ricardo, si no salgo de esta, quiero que te quedes con mi sillón, pero no le mueva ni un centímetro la raya de mi culo, Pero no le va a calzar igual, o sea, lo tiene que hacer. Bueno, que haga otra, pero vos sabés que mi esencia, toda mi vida me la pasé en ese sillón para marcar esa raya de mi culo, ¿entendés? Es como, a ver cómo te explico. Es como amor. Como si fuera Francis Ford Coppola, ¿entendés? Y ese es mi padrino, ¿entendés? Esa comparación. Tito, vos sabés lo que yo odio ese sillón, pero voy a respetar tu deseo, Si pero vos no salís de esta, yo voy a respetar tu deseo. Sabés lo que odio ese sillón, yo lo odio con toda mi alma. Pero yo voy a respetar tu último deseo. ¿Pero lo usarías, Ricardo? No sé, pero no lo voy a... No se lo voy a tirar a la calle, no puedo hacer eso por mi amigo. Vos seguirías como un legado de él, ¿no? Ya que lo pensamos tan trágico, ¿no? Tan dramático. ¿Vos seguirías con las cábalas de él? Me pasa que es difícil, ¿viste? Las cábalas todas no, ¿viste? Porque primero que... No, escúchame, Ricardo, me sobra sillón para el culo, ¿viste? Porque ya sabemos que el culo de Tito es mucho más grande que el mío. Eso lo sabés vos. Pero ya lo viste que Tito es culón. No, ¿sabés qué? Me acabo de tirar un pedo porque me hiciste emocionar un montón. No, con lo que está. No, Tito, pero estás con el cábala. ¿Estás con el de cábala, Tito? Qué desagradable. Y no quiero que me escuchen. No me hagas emocionar porque... Te van a oler, sí. Me van a descubrir acá. ¿Estás con otro, Tito? ¿No es el de cábala? ¿Qué decís? ¿Son solote? No, el de... No, porque si no es el de cábala y zafada esta, tenés una nueva cábala ahí, Tenemos una nueva. No. Y cambiamos el otro que ya no da para más, ya no es más el color original, ¿viste? Tiene una huella importante. Si el zafa cambia el calzón, se queda con este que tiene puesto ahora. No sé, yo no voy a... Más o menos en las mismas condiciones, porque imagínate que estoy hace un montón de horas acá y tengo un miedo que está lleno de... No, pero lavalo. No, pero ya no, ¿cómo voy a...? ¿Vos me estás diciendo la verdad? Sí, obvio, lo normal te estoy diciendo. Tito, ¿es el primer cohete que se te escapa? Acá, viste, es que hay mucho tiro, yo me asusto un montón. Es un asco, hay gente comiendo a esta hora, sí. Tengo miedo, pero ¿cómo voy a lavar los calzones, entendés? No, sí, cualquier otra persona lo haría, sí. Este chabón, está loco el tipo este. Tito, pero ya te fijaste a ver cómo huele. No puedo mover, estoy quietito acá. Tapándome porque tengo miedo que me caiga un fuego acá a la cabeza, que me reviente todo. ¿Sentiste húmedo en algún momento? No, bueno, ¿por qué seguir con los detalles esos? Un asco. Tito, ¿te vas a quedar ahí? ¿Cómo estás yendo al baño? ¿Y acá en el lugar? ¿Estás orinando en la calle? Sí, ¿qué quieres que haga, hermano? ¿Y nadie se da cuenta? Mira, ¿que hay alguien con una sábana en la cabeza? Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Tito, dale. No, decime. No, ya te estaba diciendo, te estaba preguntando, ¿cómo haces para orinar? Y acá en el lugar te estoy diciendo que voy a hacer, le voy a decir a señora Máxima. No vino. Hola, sí. Puedo dejar la piscina en tu casa, no lo puedo hacer eso, ¿entendés? Pero igual no vive ahí ella, pero acá. No importa. Bueno, Tito, no sé qué decirte, te vas a quedar ahí 24 horas más. Tenés que tener en cuenta, no sé, el hambre que vas a tener, el baño, todo eso, y te van a ver, o sea, en algún momento se van a dar cuenta. No, vos porque no me conocés a mí, yo, mira que soy muy peligroso si quiero, ¿eh? Ahora estoy viendo acá, mira, voy a hablar despacito porque está cerca, pero hay un tipo con un turbante que tiene un chorito chiquito, así que voy a ver si se lo puedo sacar. Dale. Tené cuidado, Tito, con los turbantes. ¿En este momento lo vas a hacer? No, ahora cuando corte, porque imagínate que no puedo estar camuflado con la muestra, el celular, el teléfono en la otra mano. ¿Qué crees que haga? ¿Que me suicide? Ricardo, no sé qué querés hacer vos, no sé cómo lo podés ayudar. Hay otra. A mí lo único que se me ocurría era esta cosa Romeo y Julieta, o es que hable con alguien. De última lo llevan detenido, pero después lo sueltan. No, a ver si no le pegan esto, los policías, los cabezas de tortuga, los vestidos de esto de Bordeaux, qué sé yo, a ver si no le pegan, pobrecito Tito. No, Tito, yo voy a salir acá y me voy a ir a esperarte en alguno de los vallados, ahí así esperarte con unas barritas de cereal, cosa de que ni bien zafe, tengas algo para comer. Dale, por favor, haceme eso y escúchame, si no vuelvo a entender lo que te dije, ¿no? Vos me cuidás el sillón, la rayita la quiero impecable, porque mirá que te voy a estar mirando desde el cielo, ¿me entendés? Bueno, ¿estás seguro? Si salgo, llevame un sándwich de bondiola, no sé, hijo de puta, ¿cómo me va a llevar una barrita? se le va a enfriar, él va, compra ahora, se queda ahí, te salís en 12 horas. Y pero llevate una nafe, algo, no sea basura, hijo de puta. Eso no va a ser sospechoso. Justo en el cordón policial con una nafe cocinando algo, sí. Tito, te llevo... Hace 12 horas estoy acá, estoy pasando hambre. Pero, ¿me va a querer una barrita de cordillo? ¿Qué querés? Tito, unas barritas de cereal te van a saciar el hambre. Decime, ¿de cuál querés? ¿Querés la de yogur? ¿Querés la de chocolate? No, mirá, escuchame, pasámelo al otro pibe que estaba hablando. La frutigrán, te llevo un paquete de frutigrán. No, dejá de decir boludeces. Sí, Tito, Tito. Escuchame, pibe. Sí, mirá, pipa, sí. Te voy a dejar mi sillón a vos, porque Ricardo es un pelotudo. Te voy a dejar mi sillón a vos, pero por favor, prometeme que me va a cuidar la huellita. No, tengo un hijo de un año y medio que le gusta subirse al sillón a saltar, comer arriba, manchar todo, lo moja. Le va a encantar porque parece un tobogán. Sí, tengo miedo por él, le tiraría un desinfectante algo antes, pero él lo va a hacer, él lo va a hacer mierda, ¿eh? No importa, escucha. Pero... Nene, tu pibe entra en una nalga de la canaleta del sillón. No, tengo miedo que se hunda y después me cueste sacarlo. Tiene como una cuevita. No, se puede esconder adentro. Es grande el sillón. Se te va a asfixiar con la... Mejor yo no lo quiero. De gases acumulados. Yo no lo quiero. Julia, ¿lo querés vos el sillón? ¿Te viene bien? Puede ser, sí. Estaba pensando quizás. O sea, ya que... ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo me llamo? No, a la chica, le dice. Julia. A la chica, le dice. Julia, escúchame, si te lo quedás vos. Dale, querido. Prometeme, por favor, si me vas a cuidar la línea del orto esta. Lo voy a dejar de impecable como vos. Desde la muerte, ¿eh? Así como vos me lo entregás. No, nena, no sabés lo que te estás metiendo, no sabés. Callate, Ricardo, que vos, mirá, la verdad que prefiero, me voy a parar ahora. Igual te voy a ir a buscar con la barrita de cereal, no, Tito. No, me haces enojar, hijo de puta. ¿Sabes que me voy de acá caminando? Porque antes que me venga a buscar con una barrita de cereal, me muero, hijo de puta. Sí. Ya lo dijiste varias veces ese término y ni siquiera son las 10 de la noche todavía. Ah, cortó. No, increíble, encima lo puteó y después le dijo de verdad y cortó. No, está recaliente. Bueno, Julia, bien, te quedó algo, te quedó un sillón. Yo gané. No, vos ya ganaste. Ya gané. Yo ya gané, sí, es verdad. Seguimos en Garotos Surtidos, ahora nos estamos yendo por el pasadizo secreto a la disco de Garotos.